cada mensaje que llega en tu celular. Seguro ha de ser el tipo quien dices amar. Él debe estar con sus amigos o quién sabe con quién más. Mientras tú dejas tu llanto en mi hombro y te quejas de lo idiota que es tu novio. Ya no puedes seguir así, dile adiós y busca a quien muera por ti. Búscate otro que de ti lo ame todo, que sea simple y meloso y que no te haga sufrir. Búscate otro que contigo no sea un tonto y que si hace estupideces sea por verte feliz. Búscate otro. Y la cumbia se baila así. El Gordo Luis. Más tu llanto en mi hombro, ni te quejes de lo idiota que es tu novio. Ya no debes seguir así, dile adiós y busca a quien muera por ti. Búscate otro que de ti lo ame todo, que sea simple y meloso y que no te haga sufrir. Búscate otro que contigo no sea un tonto y que si hace estupideces sea por verte feliz. Si buscas otro, yo encuentro